condena como dicen algunas religiones, pero sí lo aísla a un determinado grado de frecuencias. El problema en sí, continuó el hermano interano, no es el acto en sí, sino las condiciones negativas y adversas que los nímeos energía llevan consigo, cargando en sí mismo, de una realidad a otra, una distorsión y enfermedad tan profunda, que el alma demorará mucho para poder transmutarla. Nosotros consideramos el suicidio una grave distorsión del alma o del molde hombre. Entendemos también que la distorsión ha dado resultados de muchas maneras y formas, y esta es una de las tantas con las que hemos tenido que lidiar, comprender, estudiar y analizar. El alma es muy compleja, las emociones la atrapan en circunstancias que muchas veces ustedes no pueden salir o librarse. Solo a través del conocimiento espiritual, el alma se libra de los karmas que trae de vida en vida. 45. Es cierto que el alma puede transformar el planeta con solo desearlo. Sí, puede transformarse a sí mismo y al planeta con solo desearlo, siempre y cuando lo haga realidad en su vida, en lo que lo rodea y en todo lo que signifique vida en su planeta. El deseo sin aplicación y ejecución es solo un deseo, al fin y al cabo, la brisa de la vida cayó un momento, el hermano Elohim continuó, se lo llevará tan fácil como fue pensado. Un solo pensamiento, una sola alma no tendrá la fuerza para hacerlo, necesitará la unión de miles de almas para que se convierta en realidad. El alma de los seres del planeta no están unidas, no poseen la fuerza del amor y eso les imposibilita desear con creatividad, solo lo harán procreando pensamientos ansiosos de necesidades y egos, pensamientos que divagan, perdiéndose y fluctuando fantasiosamente en el electromagnetismo. 46. ¿Cuál es el proceso que las almas tienen que pasar para considerarse aptas? Para entender cabalmente lo que les sucede, deberán partir desde el punto en que el planeta Tierra es una célula muy especial, tendrán que aceptar que la energía pensamiento no se parece todavía a lo que existe en el cuerpo, psiquis y mente del ser uno, respondió el hermano Elohim, la energía del pensamiento humano ha tomado un rumbo diferente y esto hace que nosotros en la realidad antimateria estemos trabajando para direccionarla correctamente y encajarla en la energía universal. Sabemos por explicaciones anteriores que ustedes se encuentran comparativamente en el subconsciente del ser uno. Los primordiales pensamientos universales, aquellos creados por el principio único, siempre existieron en la conciencia de su creador. Así pues, descubrir que a través de la enfermedad que se generó en Satien pudiesen hacer una realidad subconsciente y desconocida para ellos, fue algo único y trascendental. La realidad del planeta Tierra es única en todo el universo. Ustedes son, energías pensamientos únicas. La gama incalculable de diversas expresiones.